Y bueno, así empezamos trabajando con los planes comadres y después, bueno, seguimos en la municipalidad hasta que terminamos con dando el curso de preparación para el parto, que la verdad que ha servido bastante a las mamás y le ha ayudado mucho. Y bueno, y eso nos da mucho aliento, muchas ganas de seguir. Mira, los cursos los estamos dando todos los jueves. Teníamos un horario de 9:30 a 10:30, a 11:30, pero bajamos un poquitito porque por el frío, así que empezamos 10:30 hasta las 12:30, ¿sí? El curso consta de 2 horas, de las cuales 1 hora es una charla con la mamá sobre los temas que se van a tocar, que van a ellas van a vivir en ese momento, que es cómo armar el bolsito, qué tengo que llevar en ese momento, signos de alarma y de alerta, y bueno, y cómo las modificaciones que se pueden producir o las alertas que se pueden producir antes del parto, ¿sí? Que van a ser tema de consulta o tema para decir, no, tengo que esperar en casa un ratito más. Y después una horita de gimnasia donde preparamos a la paciente en ejercicio, respiración y relajación. Así que es bastante lindo, la verdad que así que invitamos a todas las mamás que puedan venir y la verdad es un curso lindo, que no es para perdérselo. Además estamos con la licenciada en nutrición, Natasha Rosselló, que da toda lactancia materna, que ya está en la liga de la lactancia, así que es un buen referente para nosotros, nos enseña mucho y bueno, hay que exprimirla en ese sentido porque la verdad que es una genia en eso. Lo damos en el Instituto de Cultura de la Municipalidad de Cañuelas, que es en el Carmen 664, ¿sí? Viste donde está la galería, el frente del 10%, ahí las mamás ven una galería, entran adentro, preguntan y generalmente estamos en una de las habitaciones, ante uno de los consultorios. Los días jueves, nada más, de 10:30 a 12:30. En principio los embarazos chiquitos no los trabajamos a partir del sexto mes, sí, empezamos con las mamás y del sexto mes y no, tratamos de evacuar todas las dudas. Aparte nosotros tenemos un programa, pero igualmente tratamos de evacuar todos los miedos, los mitos, las cosas que quieran saber las mamás porque vienen llenas de dudas. Así que bueno, ese es nuestro objetivo más que todo. Solamente que vengan tranquila, que vengan inclusive con una hojita con todas las preguntas que quieran hacer, venir cómoda, sí, con un jogging, una remerita, algo calentito porque está hace frío, y bien cómodas para hacer gimnasia y dispuesta a hacerlo. Generalmente estoy trabajando con las mamás nada más, porque tengo muchas mamás que están solitas y no puedo hacer pareja, entonces actualmente trabajo solamente con las mamás, no con los papás. Dejo participar al padre en la charla, pero en lo que es gimnasia trabajo solamente con la mamá, Gastón.